De la sala Varieté. Está festejando su cumpleaños número 30. Sí. Bueno, y en el marco de este festejo va a pasar algo recontra re importante este sábado a las 9 de la noche en el Teatro Municipal. ¿Sí? Sí, un reestreno. Qué bueno. Así que vamos a hablar con Elizardo Tunesi, que es el creador de todo esto que va a pasar. Muy buenos días, Elizardo. Hola, ¿cómo le va, chicos? ¿Bien? Muy bien, contentos de hablar contigo. Bueno, ¿qué es esto que anda haciendo Varieté en la celebración de su cumpleaños? ¿Qué va a hacer? Dice que Varieté siempre está haciendo cosas raras, pero de cualquier manera, estamos festejando nuestros 30 años de teatro independiente en Bahía Blanca y tiene que ver con un pedido especial de la gente y un poco los comentarios del público y demás, que era bueno volver a ver una apuesta nuestra, una versión de La Casa de Bernarda Alba que hicimos hace 14 años y pudimos y tuvimos la suerte de juntar el elenco original porque pasaron 14 años y este sábado 3 de junio se presenta en el Teatro Municipal la versión de Bernarda Alba de García Lorca, que es una versión propia y tiene que ver con apuntar socialmente a lo que significan los prejuicios en una sociedad determinada y que con la pluma de Lorca hace tan visible todo esto que no ha cambiado y por eso son clásicos, ¿no? Claro, qué importante. Y siempre Varieté trabajando cerquita de Lorca. ¿Por qué? ¿Por qué esa fascinación? Yo creo que, primero, que es una cuestión de gusto, obviamente, pero al margen de eso, creo que es uno de los autores de habla hispana que mayor, puede o plasma la cuestión social, los prejuicios de una sociedad, las diferencias sociales, el problema de la educación, el problema concreto del ser humano y de sus egoísmos, y me parece que Lorca hay que leerlo y releerlo, porque cada vez uno va descubriendo cosas nuevas en él, y yo ahora estoy trabajando otra obra de él y me parece como que es interminable, ¿no? La cuestión, sobre todo, la cuestión de las injusticias sociales. Y nada, es una cuestión de gusto. Sí. Y alguno dirá, pero mire que son obras de hace tantos años, igual tienen actualidad, tienen que ver con lo que nos pasa, movilizan cosas que dice, caramba, parece que estuviera hablando de hoy. ¿Sí? Sí, bueno, justamente hay pasajes de la obra, sobre todo de La Casa de Bernarda Alba, donde justamente uno cree que todos esos prejuicios pasaron, y no son así. Hoy nos seguimos preguntando por qué esta chica se quedó soltera, o nos seguimos preguntando si es conveniente o no que se case con una persona que es que no tiene laburo fijo, si por ahí es conveniente o no que la persona con quien te cases tenga título o no. O por ejemplo se dedique al teatro, ¿no? ¿Y de qué laburás? No, bueno, a ver, laburo del teatro. Digo, todos estos prejuicios que por ahí pueden estar más disimulados, pueden haber algunas corrientes que no se animan a decirlo, porque por suerte en algunos aspectos hemos avanzado bastante, pero sin embargo siguen estando a lo mejor muy íntimamente, pero se visualizan. ¿Mm? Sí. Bueno, entonces por eso es un poco la elección y la satisfacción de poder, después de 14 años, volver a este clásico que además tuvimos la suerte de no solamente de tener el reconocimiento del público, que eso ya es suficiente, sino además la crítica y premios que son mimos al alma. Sí. ¿Y se van a hacer más funciones o es solamente una función especial, motivo de la celebración, y ya está? ¿Hay previsto más funciones? En principio te diría que está la función del municipal, pero estamos viendo que la demanda es mucha, por ejemplo, salieron las ventas de entradas ayer y por lo que me informaron, ya se acercó mucha gente al teatro. Nada, estamos muy contentos con todo esto. Entonces, por ahí quizás se da también alguna función en la sala, porque es allí donde se estrenó, uh-huh. y porque además, como son obras que por ahí en la puesta es bastante intimista, si bien en el teatro se puede visualizar perfectamente y demás, y tiene toda esa amplitud que nos da el teatro municipal, la sala también tiene la cercanía de la posibilidad concreta de lo íntimo. Entonces, por ahí quizás también repitamos algunas funciones en la sala, sí. Bien, un placer entonces disfrutar otra vez de esta Bernarda Alba, estaremos allí haciendo cola para disfrutarla. Reiteremos día, horario, costo de la entrada, todas esas cosas para que la gente se enganche. Bueno, tenemos las entradas están generales a 150 pesos y después hay descuentos a jubilados y a actores y estudiantes de teatro a 120. Y estamos este sábado, 3 de junio, a las 21 horas en el Teatro Municipal. Una obra que ha sido Premio Nacional de Teatro, ¿no es así? Ha sido Premio Nacional de Teatro. Tenemos el orgullo de que el Instituto Nacional de Teatro la haya premiado entre los 5 finalistas en el Teatro Cervantes de Buenos Aires. Por otro lado, fue ahora también tomado en cuenta por el Instituto Lorquiano. No sé, tenemos muchos mimos, pero de cualquier manera la satisfacción más grande, y ustedes lo saben mejor que yo, es subirse nuevamente al escenario a hacer algo que te gusta y que lo hiciste con mucho amor, ¿no? Sí, en momentos donde tanto se necesita esto, sí, más sí, teatro. Sí, más teatro. Yo coincido plenamente, Ángel. Yo creo que Varieté también en estos 30 años, si algo lo ha destacado, es la resistencia. Y yo creo que se resiste a todos los modelos, a todas las circunstancias, con más trabajo, con más esfuerzo y con más poner el hombro para poder pegar el salto y vivir un poco mejor todos. El teatro nos puede cambiar. Elizardo, un placer como siempre charlar contigo. Bueno, nos reencontramos dentro de muy poquito, ¿sí? Gracias, chicos, gracias y los quiero mucho. Un beso. Éxitos. Hablamos con Elizardo Tonesi desde la Sala Varieté, que cumple 30 años. Se vuelve a presentar, se vuelve a poner en escena.